es el homenaje a la bella, noble y generosa tierra de Huaraz. ¿Dónde están los huaracinos? A ver esas palmas. Canta, Anita. Tu presencia me ha traído nuevamente a la memoria. Esta vieja y triste historia de habernos conocido. Dime, amor mío, ¿cuál es la causa para nuestra separación? Tú me has querido, yo te he amado, sin embargo me has olvidado. Recuerdos vividos junto a ti, difíciles de olvidar, cariño mío. Para la capital andinista del Perú, con sentimiento. Los consejos de tu madre han de ser tu perfección. Pero la vieja de morir pronto. Esa fuguita. Por tu cariño toma mi corazón. Por tu cariño toma mi amor. Por tu cariño toma mi corazón. Por tu cariño toma mi amor. Para la Suiza peruana. mis amigos mineros de Atacocha, Milpo, Guayay, todo Cerro de Pasto, la gente de la Volca, Yanahuanca. Sin tener ojos, sin tener corazón, tú también sabes llorar, y en el fondo de tu pecho guardas el secreto de una pasión. Ahora dice: espejo necesito yo, espejo necesito yo, para ver a tu corazón, para ver a tu corazón. Cerro de Pasco. Necesitas ver a mi corazón, porque mi corazón es puro y sincero. ¡Vamos! ¿Cómo canta Aide López Romero? China. Ya tienes nuevos amores, ya tienes nuevos amores, ya no te acuerdas de mí, ya no te acuerdas de mí. ¿Qué me voy a recordar de ti, chinita? ¡China, China! ¡Hola! ¡Qué bonito mi cholito! ¡Qué bonito mi cholito! ¡Qué bonita su paisita! ¡Cómo canta con Anita Santibáñez! ¡Ahora! ¡Cutum, cutum, palomita! ¡Cutum, cutum, que le da! Te vas y duermes con otra y regresas a mi poder. ¡Mentira! ¡Cutum, cutum, palomita! ¡Cutum, cutum, que le da! Te vas y duermes con otra y regresas a mi poder. ¡Mis paisitas de Cutervo! San Miguel, Cacabamba, San Marcos, Chota, Usha. Cutum, cutum, palomita, cutum, cutum, que le da. Te vas y duermes con otra y regresas a mi poder. Asegúralo bien, palomita, asegúralo bien, que le da. Asegúralo bien esta noche, que mañana nos vamos. Mañana nos vamos. Palmas, chicas. Vamos, chicos. tu carita pintada, sí, Lulo. Canten y bailen conmigo, Guailulo. Canten y bailen conmigo, Guailulo. Son, son, son, son, son. En los pueblos y provincias, en todito mi Perú, celebran con alegría las fiestas de carnaval. En los pueblos y provincias, en todito mi Perú, celebran con alegría las fiestas de carnaval. Pásame la chichita, paisita. ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba! En los pueblos y provincias, en todito mi Perú, celebran con alegría la fiesta de carnaval. ¡Pusha, pusha, pusha, pusha! Estos son los carnavales cajamarquinos, con su picardía. ¡Gracias!